agua, del mineral del barro. Escuchen este corrido que alegre vengo a cantar. Qué bonito es Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como un león herido, dulce como esta canción. Qué bonito es Chihuahua. Lindas las noches de luna, alegradas con soto. Por allá, por la punta, me paseaba con mi amor. ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Por eso! La cascada vas hacia allí, es como lluvia de plata. Me iba por las tardes a platicar con mi chata. Qué bonito es Chihuahua. Para valientes mi tierra, para manzanas el valle. Asaderos, Villa Ahumada y de la sierra la carne. ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Por eso! Esas liebres orejeras y los pinos de Majalco. Y el gran ganado y de Chihuahua, qué bonito es Chihuahua. Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar.